Soy Tizoc Ventura, un paréntesis, traigo la voz, no, ya se me está poniendo así, de tos que me da en las noches, pero no por enfermedad, sino por lo que tengo acá, detalle, no sé si se escuche bien. Ahorita me está quedando una voz cascada, que le llaman en términos de locución. Tú has, presumido una voz, todavía una voz fuerte. ¿De dónde te viene esa voz? Pero yo no he presumido nada, así me salió. Bueno, pues no sé de dónde me salió la voz, así hablo, es parte de la naturaleza, no sé. ¿De dónde eres, Tizoc? Originario. Yo nací en la Ciudad de México, mi padre era del estado de Puebla, mi madre del estado de Veracruz, pero yo fui a nacer allá en la Ciudad de México. Según mis padres me contaron que a los 2 años me llevaron al Estado de México, a un lugar que se llama Tepotzotlán, el Estado de México, hacia el norte del DF, 50 kilómetros arriba. ¿Y cómo fue tu niñez, tu juventud allá? Fue excitante, fue de muchas cosas mi niñez especialmente, ¿no? Ayer comentaba con un amigo de mis experiencias y fueron experiencias medias macabras, pero al final, digamos, muy trágicas, pero al final todo eso me ha dado cierto nivel de balance, de lucidez, de realidad de la vida que tenemos, quizá un poco de sabiduría, porque me doy cuenta al paso del tiempo en mi adolescencia y juventud, me di cuenta que yo no era el único que había pasado por ese tipo de situaciones o vida, una vida inicial drástica. Pero así fue, en mi infancia, en mi adolescencia y juventud, drástica. Drástica. ¿Creciste en la ciudad, en el barrio, por decirlo así? No, como te decía hace un momento, crecí en un pueblo. Yo nací en la Ciudad de México, pero mis padres me llevaron al estado, que son pueblos. Era un pueblo, era como un barrio, pero no un barrio de ciudad, sino un barrio de donde hay una casa por aquí, otra casa por allá. Es un barrio también. Ahí fue donde crecí. Y nomás brevemente, ¿tu familia a qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba? Mi padre era músico y mi mamá era enfermera. Bueno, y adelantándonos un poquito más, me has platicado que tú estuviste en las Fuerzas Armadas en México. Yo sé que eso, pues, seguramente, pues, conlleva toda una serie de experiencias. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí. Yo estuve en el ejército, no mucho porque yo tuviera el ahínco de ser militar o soldado, ¿no? Sino porque, como decía hace un momento, tuve una vida drástica, o sea, crecí en el alcoholismo y ese tipo de cosas, ¿no? Violencia, etcétera. Entonces yo, después de cierta edad, quedé sin papá y sin mamá siendo niño, y yo buscaba como una orientación, yo buscaba como una guía, yo buscaba que alguien me ayudara a enderezar mi camino, yo así le llamaba, porque estaba perdido en el alcoholismo principalmente. Entonces, por esa razón fui a dar a las Fuerzas Armadas pensando que ahí me podrían ayudar a balancear mi vida, a estar bien, a tener una vida productiva, etc. No ocurrió de esa manera, e incluso aprendí otras adicciones, pero me di cuenta de cerca de lo que se trata eso. La unidad donde yo estuve se llamó la paracaidismo, y me encantó la experiencia, porque muy excitante todo eso, ¿no? Después de ahí me fui a la policía. Ahí ya fue algo distinto, un poco distinto, pero me gustó, me encantó esa experiencia. La disciplina militar me encantó por la disciplina y lo que aprendí ahí. Y mi estancia en la policía me encantó, porque ahí me di cuenta que sí, sí podría funcionar para lo que fue diseñada la policía, para servir al público, aunque no se lleve a cabo de esa manera. ¿Y hubo alguna experiencia? ¿Cuál fue la experiencia más difícil o más fea que tuviste en esos espacios, en esos lugares? Ah, ok. Yo creo que en esos espacios, como dices, mis experiencias más difíciles, más feas, ya las había vivido, que eran en el terreno del alcoholismo, y no tuve una, tuve quizá muchas. En el ámbito militar, pues lo más difícil, no feo, pero difícil que yo viví fue que no estaba de acuerdo con cómo gobernaba, o cómo, no estaba de acuerdo con el mando, con el sistema de cosas. Me rebelaba con eso, de cómo manejaban la situación ellos, y muchas veces fui a dar a un lugar que le llaman Apando. Apando es como una cárcel chiquita. Y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creí. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Ay, mamá, y hombre. Thank you.